Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Tokio. Yo soy un gato que hace miau, yo soy el gato bueno. Los perros que se acercan a mí siempre salen ladrando. Yo soy el gato más chulo de este barrio, más chulo del barrio. Estimados seguidores de La Casa en la Mochila, os voy a recordar nuestras secciones. Vamos a comenzar con la sección Literatura de Garaje. Os recuerdo, animaros a escribir lo que sea. En esta sección cabe todo lo que pueda ser escrito. Por cierto, os dije la semana pasada, apuntad rápidos, rtopo@sindominio.net, rtopo@sindominio.net. Nuestra sección de nuestro particular poeta, Víctor. Como no, viajamos a México con nuestro inconfundible Jesús. Y hoy incorporamos la entrevista migrante con nuestro amigo Carlos, que nos va a contar algo de su vida. Y además, la reflexión de Fígaro y nuestros nuevos vecinos. Siempre salen ladrando. Quizás el gato que ha venido demasiado. No os dejamos sin nuestro capítulo de Luces de Bohemia, coordinado por nuestro atípico amigo Torrero. Independiente como su propio barrio. Queremos ofrecer este programa al personal que trabaja en el albergue de Zaragoza, por su dedicación hacia las personas que han perdido casi todo. Bella melodía. Puede que nadie se detenga en lo suave o qué sé yo, si la inocencia merece la pena. ¿Cuántos días deberán pasar hasta que yo? Amistad. Ten un amigo, cánsate de él. Intenta desprenderte de él. Vete lejos de él. Y entonces sabrás para qué sirve la amistad. A vosotros, que cuanto más me alejo, más me acerco. Y la distancia es el recuerdo. Aprendes a no tener nada, te acostumbras a no tener nada, pero no sobrevivirás si no tienes a nadie para recordar. Aprecia a alguien, será tu fuente de beber cuando tengas sed. Puedes estar solo con tu físico, pero no puedes estar solo con tus recuerdos. Podrás cerrarte con cadenas, con cerraduras, pero nunca podrás cerrar esa ventana por la cual asoman tus amigos. ¿Qué y quién son tus amigos? Pues simplemente tu amigo es esa persona que eres capaz de recordar. Valiente serás si no necesitas recordar a nadie. Pero entonces, ¿qué serás? Intenta pensar no haber conocido a nadie. Amigo, si lo consigues, no eres nadie. Un amigo no es la vida, un amigo no es imprescindible, pero amigo, un amigo es un amigo. Pronto es para filosofar, pero me viene a la mente esa frase. Mataréis mi cuerpo, destruiréis mi mente, pero nunca impediréis que mis pensamientos vuelen. A vosotros que no sois importante o tenéis mucha importancia, pelea, lucha, combate, vence. Pero de nada te servirá la victoria si no dejas a nadie. Despréndete de tus pensamientos, pero amigo, conserva a esa persona, pues será la única justificación de la guerra. Para vosotros, que solo vosotros sabéis que hablo para vosotros, necesitarme un día y habréis hecho posible que tenga sentido plantearse que uno tiene un amigo. Como siempre, recordar, no es lo malo no saber, sino no saber que no se sabe. Sucedieron los acontecimientos o los hechos que a continuación se narran. Estas letras que yo transcribo sin ningún añadido, desconozco su autor. Afortunadamente, en la actualidad ya no suceden. El título de este nuevo programa es Con la casa en la mochila. Teníamos dudas sobre la denominación, ya que algunos la tienen en su maleta, otros en el carro de la compra. Sin embargo, se decidió por el ya conocido en alusión al programa del mítico cantautor José Antonio Labordeta. Somos un grupo heterodoxo con algo en común, no tenemos casa. También nos diferenciamos con ustedes, atentos oyentes, en algunas apreciaciones, como por ejemplo, que a ustedes les preocupan las temperaturas máximas, a nosotros las mínimas. Porque durante las noches estamos en la intemperie. Otro punto de vista, que no es necesariamente el mismo, son los fines de semana y festivos. Pues mientras ustedes lo disfrutan, a nosotros nos sucede todo lo contrario. Encontramos cerrados los lugares en donde solemos guarecernos. Recordarles que nuestro sistema de vida es mucho más antiguo que el de ustedes, es decir, sedentarios. Y por lo tanto, poseer un techo o vivienda, ya que según los estudios sobre el tema, el ser humano ha vivido más tiempo nómada que de otra forma de vida. Pero sin lugar a duda, no poseer una habitación cambia completamente la forma de ver la vida. Desde las inesperadas tormentas, el cierzo, en general, los extremos de clima. sin dejar de olvidar lo duro que es esta forma de vivir, por lo que provoca que algunos lo soporten y otros lo sufran. Agradecemos a esta estación de radiofónica que nos permite comunicarnos con ustedes, muy especialmente en esta época en donde la respuesta debe ser solidaria. Que vuelvas pronto, que la distancia no nos haga olvidar los bellos momentos que pasamos juntos, tú mi madre amada, yo tu hijo ideal. Reza por mí, rezaré por ti, para que todo en la vida nos salga bien. Y dime tú, si ya lo has pensado, para cuando vuelvas todo un hombre será. Flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua Libre! Cantando todos. Ay, Nicaragua, nicaragüita. Este es el pueblo de Nicaragua. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Diriangén. Hola, hola Carlos. Me imagino que habrás estado mejor, ¿no, Carlos? Pues con el ánimo de retornar a la patria de Rubén Darío, de José Santos Zelaya, de Augusto César Sandino. Prácticamente uno añora a su patria cuando está lejos de ella. Y las circunstancias mismas en las cuales me he envuelto, pues me ha quedado la única y exclusiva opción de retornar a mi patria. Porque tú eres... ¿Qué oficio tienes, Carlos? Pues prácticamente he trabajado en radio. Ya somos, digamos, estamos aquí entre colegas con Radio Topo de Zaragoza. Y... el sueño español que tanto se mira en los países latinoamericanos, centroamericanos, como en el propio de Nicaragua, es un sueño vano, pues, en el sentido de que cuando venías a España te das cuenta de la realidad, que no es lo que te dicen, pues, de que aquí hay una España en abundancia, que aquí hay una España en riqueza, es más, pues, te dicen con aquel cuento que aquí hay una España donde te volvés rico en pocos años. Y esa es una soberana mentira. A los 3.000 nicaragüenses que viven en Zaragoza, pues ellos más que nadie sabrán de que lo que estoy diciendo no es mentira. Y en estos precisos momentos, pues no solo yo, muchos nicaragüenses estamos en contacto con la Organización Internacional de las Emigraciones y el gobierno de España en relación al retorno. ¿Qué alternativa ves tú ahora como más realista acorde a tu situación actual? Pues la alternativa y solución es el retorno voluntario, es una opción de viajar a nuestra patria de origen. Pues el retorno voluntario te lo da la Organización Internacional de las Migraciones con el gobierno de España, que te garantiza tu boleto y te garantiza que lleves lo justo, pues digamos 30 o 35 kilos de peso, lo suficiente como para que lleves tu ropa y algunos que otros regalitos para tu familia más cercana. Pero ¿qué regalitos? Me pregunto yo, si sin empleo, donde vayas a encontrar las enormes filas en Inaén, donde vaya una España de este sueño nulo con 5 millones de parados, ¿qué hago yo aquí? A veces me pregunto, hombre, retornar a mi patria es una solución viable. Muy bien, un retorno voluntario, como tú bien dices, muy forzado por las circunstancias actuales del país, ¿verdad? De crisis y de... En fin, parece que vamos en un viaje sin retorno. Y bueno, esperemos que se mejoren las cosas. ¿Qué últimas palabras dedicarías hacia ese colectivo de no solo de nicaragüenses, sino de todos los inmigrantes que se han llevado este chasco con el sueño de español? Pues prácticamente mi recomendación es más para la comunidad nicaragüense, ¿verdad? Porque habéis mucho latinoamericanos, por decirte algo, de Ecuador, y tienen muchos años de estar por aquí, mientras que los nicaragüenses, sin ánimo a equivocarnos, no venimos a quedarnos. Muestra de ello es que muchísimos, pues, hasta allá se han ido de España al no encontrar, pues, el sueño prometido de España, pues un desempleo, valga la redundancia, de 5 millones de desempleados en toda la geografía nacional española, y esto es preocupante. Yo le recomiendo principalmente a mis compatriotas, a mis paisanos, que antes de estar sufriendo y en estas circunstancias, pues que bien, hay un organismo que nos puede ayudar, que se llama Organización Internacional de Retorno a Nuestra Patria, y con el gobierno de España, y como dicen, el que no la debe no la teme. Antes de que nos vayan a deportar por una u otra razón, valga mencionar que el retorno voluntario es muy diferente cuando te deportan. Perdés tu estatus y por lo menos te tratan con un poquito más de consideración como seres humanos que somos, pues, en relación al retorno voluntario desde España. Y mi saludo a los 3.000 nicaragüenses que hay en Zaragoza y a toda la comunidad latina. Y bueno, un fraterno saludo al colectivo de la casa en la mochila, ¿no? Sí, la vida en la mochila. Y bueno, y a Radio Topo, que ha estado solidariamente con las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, un placer. Y estuvo con ustedes Carlos de Nicaragua. Esa fuerza. Que la pielita de Tábara, pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. estoy solo y sin mí. Estoy solo y sin mí como una nave a la deriva. Me dejo llevar por el aire raro del este. Estoy solo y sin mí y busco una sonrisa del extraño, una palabra, un gesto. Estoy solo con mi mapa mundi particular, de cicatrices profundas y otras que por leves no cuentan, pero lastran mi regreso. Estoy simplemente, ya no importa mi soledad, y que mi voz no sea escuchada, solo que por mi libertad pagué un precio. Estoy. Basta. Dejadme. Una llama de luz y de pasión limpia el camino de sombras despiertas sin fin. Hasta volver. De todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Ay. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero purititito corazón. Sí, estamos escuchando Yo Soy el Aventurero, compuesta por un poblano y que este compositor tuvo un programa en España durante 5 años. Este poblano destacado, compositor, que ahora tuvimos la oportunidad de escuchar de uno de sus principales éxitos como compositor. Los charros cantores son el tema que estamos abordando el día de hoy. Concluimos una de las segundas partes, en donde sin lugar a dudas estos 11 que mencionamos pueden ser lo que es en la época del cine oro nacional, lo mejor en el ambiente campirano. Sin lugar a dudas, el que sigue de mencionar es un español, nacido en Asturias, un charro cantor que estuvo a la altura de Negrete, de Pedro Infante, de Luis Aguilar, etcétera, en su momento. De voz grave, de voz educada, filmó demasiadas películas que todas ellas fueron un éxito, no nomás en México, sino en toda Latinoamérica. Escuchando a Demetrio González con El Aventurero, que fue la canción que dio el principio a esta sección. Seguidamente, al mencionar estos charros cantores, sabemos que son los que interpretan con el traje típico nacional las canciones de mariachi. Pueden interpretar otros ritmos, pero siempre con el traje típico, que es el traje charro. También en el caso de las mujeres, el traje típico nacional es la china poblana. Si hay oportunidad, en otra ocasión hablaremos del origen del traje charro, del traje de china poblana. Y vemos en las antiguas canciones y en las antiguas películas mexicanas, al dirigirse el caballero a una dama, decir, esta es mi china, ese es el origen, era su china poblana. Pero fue por allá por... Año de 1900, muy presente tengo yo. barrio de Saltillo. Rosita Alvírez murió, Rosita Alvírez murió. La mamá de Rosita, mujer de antes, se ocupaba en remendar el calcetín y el calzón del viejo, que salió muy lumbre para la ropa. No sabía hacer más gracia más que estar sentado. Le decían el minero, tenía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sale. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten los bailes. Hipólito sabe en la labor, regando, cuando llega Marcos, amigo del alma, a sonsacarlo. Hipólito fue a la fiesta y a Rosa se dirigió. Una de las canciones más típicas de este compositor, de Eulalio González, conocido como El Piporro. Este locutor, compositor, debutó por la puerta grande en el cine, acompañando nada menos que a la española Sara Montiel, o como le decimos en México, Sarita Montiel, protagonizando también otro grande de la música y la actuación mexicana, que era Pedro Infante. Normalmente las canciones, las composiciones que interpretaba Eulalio González Piporro, originario, por cierto, del estado de Tamaulipas, donde nació también Cuco Sánchez, el compositor de Cama de Piedra e infinidad de canciones, las canciones que él interpretaba y componía eran de carácter festivo, al estilo norteño, como era este fino humor que tenía este cantante y compositor. Cuando hablamos de este tipo de cantantes, que fue de los últimos de los 11 que mencionamos que murieron, ya prácticamente la mayoría de ellos han fallecido. Eso no significa que no haya otra época de cantantes mexicanos, pero también ya es en un México que ya no es tan agrícola, que ya no es tan campesino, un México ya más urbano, en donde se va componiendo también lo urbano con lo rural. Vamos a poner a consideración de ustedes otra canción, algo conocida de las que a mí me gustan, Caballo Prieto Azabache. Caballo prieto azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa... Sin lugar a dudas, Antonio Aguilar Barraza es el más charro de todos los charros cantores. Por una simple razón. Este hombre, junto con otra folclórica, su señora esposa Flor Silvestre y sus dos hijos, Pepe y Antonio Aguilar, llevaron el espectáculo musical charro ecuestre por varios países del mundo, incluyendo España. Antonio Aguilar, originario del estado de Zacatecas, ese estado tan mexicano, en donde ya lo hemos mencionado, nació Méndez, el compositor de Cucu Rucu Paloma, y de infinidad de autores y cantautores, este estado... donde en su época la minería fue un factor muy importante y en donde sigue creciendo en su economía. Antonio Aguilar sigue siendo, junto con Vicente Fernández, en su momento, porque está recientemente fallecido, quien sostuvo parte de lo que era la charrería cantada en los últimos años por estos dos personajes. Con motivo de que algunos de ellos murieron y otros decidieron retirarse por motivos personales. Cuando nosotros estamos hablando de Zacatecas, tenemos que hablar también que tiene su propia música. La propia música de ellos es el tamborazo zacatecano. Una música muy sentida, muy propia de México, porque tenemos que recordar, si alguien cantó con el atento espíritu ranchero, el auténtico espíritu de rancho, fue Antonio Aguilar. Con ello terminamos lo que se refiere a Tony Aguilar, como lo conocíamos. Por cierto, en el retiro, en Madrid, donde venden discos, siempre que yo pasaba por ahí, había una gente que siempre, insistimos, tocando música de Antonio Aguilar. Dios lo tenga en gloria. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Estamos escuchando la canción Granada, compuesta por el músico poeta, el jarocho de corazón, porque nació en el DF, Agustín Lara, compositor también de Madrid. Como ven, los pasos dobles se escuchan muy bien con música de mariachi. Y en esta canción destacan de una manera especial los violines. Recordemos que los violines es el corazón del mariachi. Otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas. De suave. Quien interpreta esta canción es el rey del bolero, Javier Solís, originario del barrio de Tacubaya. Sin embargo, él siempre se dijo ser de Nogales, Sonora, frontera con Nogales, Arizona. Javier Solís murió muy joven, murió antes de los 40 años. Tuvo muchos éxitos en vinilo porque murió a fines de los 60, igual que Negrete, igual que Infante, murieron muy jóvenes. Sin embargo, siguen en el ánimo, no nomás de mexicanos, sino todo aquel que le gusta la música ranchera y, por qué no, la buena música. Este hombre, de oficio carnicero en su momento, empezó a incursionar acompañando a mariachis, cantando en cantinas como se acostumbra a algunas gentes, y logró el éxito que tuvo bastantes vinilos que son parte de la historia musical de México. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, no dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver. Estamos escuchando otro de los éxitos del Charro de Huentitán. Huentitán es un barrio rural de Guadalajara, Jalisco, de donde nació este gran grande de la música mexicana. Vicente Fernández, que junto con Aguilar han sostenido la batuta de la canción ranchera desde fines de los 60s, porque los demás se retiraron o murieron, ha grabado infinidad de canciones, ha filmado muchas películas de ambiente campirano y también ha incursionado en lo que es la película de barrio, que también en México tiene sus seguidores. Vicente Fernández, que actualmente está en la gira de despedida, una lástima, porque termina con él una época de lo que nosotros llamamos los grandes charros cantores. Sin embargo, la música mexicana sigue con otro tipo, como lo mencionamos hace rato, con otro tipo de cantantes como Pedro Fernández, como El Potrillo, como Pepe Aguilar, y otros más, tanto en mujeres como en varones. En su momento, si hay oportunidad, platicaremos de las folclóricas, que también cantan, que es una delicia, sentidas y llevadas de muy buena manera. Queremos decirle que en este mes de septiembre es el mes de la patria. México festeja su principal actividad patriota el 15 y 16 de septiembre. Ya los mejimaños, los mexicanos que estamos por esta zona, ya están preparando algunos en un restaurante mexicano celebrar el grito, otros en un parque muy céntrico, que sin lugar a dudas se encargarán ustedes de leer en las áreas respectivas los horarios y en qué va a consistir esto. Yo quisiera terminar y al mismo momento dar inicio a una especie de diccionario de mexicanismos. Y voy a mencionar unos mexicanismos que tienen que ver con el Chavo. Porque yo me he dado cuenta que algunas cosas no saben perfectamente lo que significa el mexicano. Por ejemplo, cuate significa colega, amigo. Chavo es un niño. Un chapulín es un saltamonte. Una torta es un bocadillo. Ojalá podemos continuar con esto y terminar y, como siempre, agradecer a todas las gentes que hacemos este programa y los que nos ayudan a hacerlo. Gracias. Su atalaya imponente se dobló como torre Pisa tembleante y me alzó sonriendo con dulzura de padre soñoliento. Yo, un niño aragonés inmigrante en la Barcelona de los 70, buscando mi panacea en el álbum de mi tigretón. El Fubanchú y el Drácula inglés era real y paseaba como un guiri despistado por el Paseo Colón. Buenos días, amigos de Radiótopo. De por qué Valle Inclán puso a su obra el título Luces de Bohemia, no he conseguido averiguar nada. La ceguera del protagonista, su forma de vida, quizá. Sin embargo, al consultar el significado bohemio, me sorprendía leer la escueta definición que decía persona de vida desordenada. Y yo pensé que se refería a las personas que sufren esos contratos laborales a tiempo parcial, sin horarios definidos ni límite de horas, que sí les desordenan el sueño, su vida social o familiar y el sistema digestivo. Sin embargo, la definición añadía artistas e intelectuales. No entro en ninguno de esos grupos y, sin embargo, me siento muy identificado con su forma de ver la vida, pues caminan solos y a su paso, sin rechazar a nadie que comparta el trayecto hacia cualquier lugar indefinido. Se le quiere dar un matiz peyorativo al término bohemio, como también se le da la exclamación despectiva payaso, olvidando que desde niños se nos ponían los ojos como platos cuando montaban las carpas, bajaban las jaulas y comenzaba el circo, y los payasos como estrellas. Bohemio, intelectual, artista, payaso, nuestro idioma es rico en adjetivos. Usémoslos bien en el momento apropiado. Y escuchemos ahora a dos bohemios, uno clásico, otro oportunista, salir de la librería de viejo y dirigirse a cualquier lugar que encuentren abierto. Mesas y banquillos, jugadores de mus, borrosos diálogos, Máximo Estrella y Don Latino de Hispalis, sombras en las sombras de un rincón, se regalan con sendos quinces de Morapio. Don Max, ha venido buscándole la Marquesa del Tango. Miau. No conozco a esa dama. ¿Enriqueta la pisa bien? ¿Y desde cuándo titula esa golfa? Desde que heredó del difunto difunto de su papá, quien todavía vive. Va la sombra. ¿Ha dicho si volvería? Entró, miró, preguntó y se fue rebotada, torciendo la gaita. Ya la tiene usted en la puerta. Enriqueta la pisa bien, una mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y florista, levantaba el cortinillo de verde sarga sobre su endrinada cabeza, adornada de peines gitanos. ¡La vara de nardos! ¡La vara de nardos! Don Max, traigo para usted un memorial de mi mamá. Está enferma y necesita la luz del décimo que le ha fiado. Le devuelves el décimo y le dices que se vaya al infierno. De su parte, caballero, manda usted algo más. El ciego saca una vieja cartera y, tanteando los papeles con aire vago, extrae el décimo de la lotería y lo arroja sobre la mesa. Queda abierto entre los vasos de vino, mostrando el número bajo el parpadeo azul del acetileno. La pisarien se apresura a echarle la zarpa. Ese número sale premiado. Don Max desprecia el dinero. No lo deje usted irse, don Max. Niño, yo hago lo que me da la gana. Pídele para mí la petaca al amo. Don Max, es un capicúa de 7 y 5. Que tiene premio, no falla. Pero es menester apoquinar 3 melopeas. Y este caballero está fónico. Caballero, me retiro saludándole. Si quiere usted un nardo, se lo regalo. Estate ahí. Me espera un cabrito viudo. Que se aguante. Niño, ve a colgarme la capa. Por esa pañosa no da ni los buenos días. Pídele usted las 3 beatas a pica lagartos. Si usted le da coba, las tiene en la mano. Dice que usted es un segundo castelar. Dobla la capa y ahueca. ¿Qué pido? Toma lo que quieran darte. Si no la reciben... ¡Calla, mala sombra! Niño, huye veloz. Como la corcerida, don Max. Eres un clásico. Si no te admiten la prenda, dicen que diles que es de un poeta. El primer poeta de España. Qué año privilegiado. Yo nunca tuve talento. He vivido siempre de un modo absurdo. No has tenido el talento de saber vivir. Mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca. Tosió cavernoso, con las barbas estremecidas y en los ojos ciegos un vidriado triste, de alcohol y de fiebre. No has debido quedarte sin capa. Y ese trasto ya no parece. Siquiera convide usted, don Max. Tome usted lo que guste, marquesa. Una copa de rute. Es la bebida elegante. Ay, don Latino. Por algo una es la morganática del rey de Portugal. Don Max, no puedo detenerme. Que mi esposo me hace señas desde la acera. Invítale a pasar. Un golfo, largo y astroso, que vende periódicos, ríe asomado a la puerta y, como perro que se espulga, se sacude con jaleo de hombros la cara en una gran risa de viruelas. Es el rey de Portugal, que hace las bellaquerías con Enriqueta la Pisabien, marquesa del tango. ¡Pasa, Manolo! ¡Sal tú fuera! Es que temes perder la corona. ¡Entra de incógnito, Sopelma! Enriqueta, a ver si te despeino. ¡Filfa! Consideren ustedes que me llama rey de Portugal para significar que no valgo un chavo. Argumentos de esta golfa desde que fue a Lisboa y se ha enterado del valor de la moneda. Yo, para servir a ustedes, soy gorito. Y no está medio bien que mi morganática me señale por el alias. ¡Calla, chalado! ¿Te caminas? Aguarda que me beba una copa de rute. Don Max me la paga. ¿Y qué tienes que ver con ese poeta? Colaboramos. Pues despacha. En cuanto me la mida, picaba lagartos. ¿Qué has dicho, Sogolfa? Perdona, rico. Venancio me llamo. Tienes un nombre de novela. Anda, mídeme una copa de rute. Y dale a mi esposo un vaso de agua, que está muy acalorado. Venancio, no vuelvas a compararme con Castelar. Castelar era un idiota. Dame otro 15. Me adhiero a lo del 15 y a lo de Castelar. Son ustedes unos doctrinarios. Castelar representa una gloria nacional de España. ¿Ustedes acaso no sepan que mi padre lo sacaba diputado? Hay que ver. Mi padre era el barbero de don Manuel Camo, una gloria nacional de Huesca. Qué privilegiado. Calla, boca, calla la boca, Zacarías. ¿Acaso faltó? Pudieras. Tiene mucha educación el servidorcito. Como que ha salido usted del colegio de los Escolapios. ¿Se educó usted con mi papá? ¿Y quién es tu papá? Un diputado. Yo recibí educación en el extranjero. ¿Viaja usted de incógnito? ¿Por un casual será usted don Jaime? ¿Me saca por la fotografía? Naturaca. ¿Y usted va a ser... ¿Y usted va a ser una flor en la solapa? Vente a ponérmela. Se la pongo a usted y le obsequio con ella. Hay que ser caballero, Zacarías. Y hay que mirarse mucho, Soleche, antes de meter mano. La Enriqueta es cosa mía. ¡Calla, bocón! Soleche, no seas tú provocativa. No introduzcas tú la pata, palmazo. El chico de la taberna entra con azorado sofoco, atado a la frente un pañuelo con roeles de sangre. Una ráfaga de emoción mueve caras y actitudes. Todas las figuras en su diversidad pautan una misma norma. ¡Hay carreras por las calles! ¡Viva la huelga de proletarios! Sócala, anoche lo hemos decidido por votación en la Casa del Pueblo. Crispín, te alcanzó un cate. Un marica de la Acción Ciudadana. Niño, sé bien hablado. El propio republicanismo reconoce que la propiedad es sagrada. La Acción Ciudadana está integrada por patronos de todas las circunstancias y por los miembros varones de familia. Hay que saber lo que se dice. Grupos vocingleros corren por el centro de la calle, con banderas enarboladas. Entran en la taberna obreros golfantes, blusa, bufanda y alpargata, y mujeronas encendidas de arañada greña. Esa... Enriqueta, me hierve la sangre. Si tú no sientes la política, puedes quedarte. Sopelma, yo te sigo a todas partes. Enfermera honoraria de la Cruz Colorada. Chico, baja el cierre de esa... La florista y el coime salen empujándose, revueltos con otros parroquianos. Corren por la calle tropeles de obreros. Resuenan el golpe de muchos cierres metálicos. ¡Vivan los héroes del 2 de mayo! Niño, ¿qué haríamos con esa bolsa? Niño, ¿qué dinero te han dado? 9 pesetas. Cóbrate, Venancio. Y tú, trae el décimo, marquesa. ¡Voló esa pájara! Se lleva el sueño de mi fortuna. ¿Dónde daríamos con esa golfa? Esa ya no se aparta del tumulto. Recala la modernista. Latino, préstame tus ojos para buscar a la marquesa del tango. Más, dame la mano. Cráneo privilegiado. ¡Mueran los maricas de la Acción Ciudadana! ¡Abajo los ladrones! Bueno, amigos, os recuerdo sobre todo la dirección de correo electrónico, la voy a repetir, rtopo@sindominio.net, mandar lo que queráis, y seguirnos, hombre, seguirnos, ya verás qué bien lo paséis. Mil gracias por haber estado con nosotros, y a todos los oyentes, y con ustedes, Carlos, en la casa, en la mochila. Muchas gracias. Septiembre, mes de la patria, donde estemos, saludos, manitos.